aquí comienza el programa número 82 de La Gatera, que en el día de hoy te invita a definir la palabra código, eso que muchos no tienen, eso que algunos no sobran. Y además nos visita Cristos, una banda amiga que nos viene a traer sus novedades y toda su rockeada experimental. ¡Yau! Banda periodismo divertido. Gato. Gato. Amiga hoy. ¡Sí! Muy buenas noches, ¿cómo les va? Así comienza el programa número 82 de La Gatera, que como dijimos anteriormente, definiremos la palabra código. Estoy escuchando para el orto. Quiero unos auriculares monos, ¿será que tendremos? No tenemos unos monos. Unos estéreos, tengo monos al revés. ¡Aguanté! Medio complicado. Bueno, ¿todo bien? Sí, todo bien. Programa 82, la pelea. Acá peleándola en este comienzo de noviembre tremendo. A mí me gustaría algún día saber este tema de los sueños, ¿a quién carajo se le ocurrió? ¿Cómo Totalmente. Es que terminan siendo? Bueno, hagamos la palabra sueño. Estaría bueno, ¿no? Me imagino un programa medio Disney igual con esa palabra. Libre soy. Sí, ay, mira, bueno. ¿Qué onda? Sueño. ¿Estamos bien? Estamos mal, pero vamos bien. ¿Vamos bien? No sé. Estoy queriendo ser optimista. Bueno. Vamos a pasar rápidamente a presentar a nuestro bravísimo, cada vez más abultado equipo de producción. Lo tenemos en la operación técnica y en los controles al señor Matías Sebastián de los Laureles. Valerio, ¿cómo le va? Buenas noches. Noches. Hola. Bien. Muy bien ese volumen. Ay, hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Acá, por comerme una empanada. Ay, la empanada. ¿Ves cómo lo dice? Comete la empanadita. En la producción y en la coordinación de aire. ¿Ves? Eso es porque no voy a Iser. Eso es porque no voy a Iser a estudiar. Se me puso estéreo. Lo tenemos al señor. ¿Cómo? Como nuestro locutor. Claro, como el locutor que sí estudió en Iser. En la coordinación de aire. Tampoco tanto. En la producción y en la coordinación de aire, ahora sí lo tenemos al señor Tomás Portías. Muy buenas noches. Ahora sí, muy buenas noches. Buenas noches para ustedes. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Excelente. Después va a estar acompañándonos acá adelante. Dale, en el aire. Sí. Bien, también está el señor, nuestro editor estrella, cada vez más creativo, cada vez animándose más a hacer pornografía radial etérica. El señor Emarrarri, el rey, el cacaquín. ¿Cómo le va? Buenas noches. Muy bien, ¿y ustedes? Mirá cómo la agarra. Acá andamos llevándome silla puesta. Hoy ando llevándome silla puesta. Casi se mata de la escalera. Sí, no, se pega unas bajadas de la escalera que encima es como de chapa. Y aterricé en una silla directamente. Como si tuviese un niño, ¿viste? De 8 años. Y un loco, ya casi tenés 40, ¿a la altura? No, no, si te queda divino. Gracias. En la producción y en el manejo de redes también la tenemos a la señorita Caro Aponte. Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿cómo va? Bien, ¿usted cómo le va? Bien, agitada. Hoy vine sobre ruedas y en el camino la correa me abandonó. Un día intenso tuviste. ¿Pinchaste? Vos, me parece, ¿no? ¿Pinchaste? No, se salió... La cadena, es lo peor del mundo. ¿Qué dice su remera? Social Distortion. Sí. Cómo me gusta que esta chica esté entre nosotros. ¡Un quilombo! Porque, mira, entre el otro que baila salsa, vos que escuchás Britney Spears y la otra... ¡Un quilombo! ¡Lynch! Estamos en el horno, claro, ¿dónde estamos? Bueno, ¿dónde está el rombo? En los exponentes femeninos. Y también la musicalización de este programa está en manos de nuestro rey, nuestro juego revolucionario. El rey del curiosidato, el señor Paul. Buenas, ¿cómo va? Buenas bien. Noches. ¿Cómo estás? Bien. ¿Algo que te motive en la vida para existir? ¿Algo que me motive en la vida para existir? ¿Sí? Y ya el hecho de la vida misma y existir es una motivación, ¿no? Bueno, ¿no? Está bien. Qué Paul. Bien lo que decís. Tienes una ternura inmensa dentro tuyo, Paul. Vos eres la mejor persona del mundo, boludo. Yo lo adoro, Paul. Cuando yo me case, vos me llevás la cola. Vos me llevás al altar. A mí también, pero cuando se case Marian. Vos me llevás al altar del brazo, por favor. Yo quiero que me entregues en el en un altar de sacrificio así con... Me lo imagino como una cámara con un coso rojo y gente desnuda bailando. ¡No, pollo! No, no, carioca. Yo tuve un casorio este sábado y obvio que hubo carnaval carioca, hubo cola llevada por gente, no la mía. ¿No? No la mía todavía. ¿No te sacaste el ramo? No, no me saqué el ramo. Quería ir, pero mis amigas me dijeron que no daba. Che, quiero dedicarme este programa a una compañera nuestra de trabajo que hoy tuvo un infortunio vial. Ella iba con la bicicleta mirando chicos. Estoy hablando de Natalie Jaramillo, que tuvo un accidente vial, una compañera de trabajo, le mandamos un beso grande, iba con la bici mirando chicos y pasa un taxi maleducado, la arrinconó, se la dio contra un bolquete y en ese momento se está recuperando en su casa. Así que al tachero lo mandamos bien a la mierda, que lo reparió la concha de su madre por no asistir a nuestra compañera, por dejarla desamparada, tirada en la calle. Y ella en este momento está pasando por una encrucijada muy tremenda con todo lo que está sufriendo con su... ¡Cara cocida! Es algo que podría pasarnos a muchas, ¿no? Como sí. Que transitamos esa secuencia de... Mirando chicos por la calle en bicicleta. ¡Ay, boom! ¡Me morí! ¡Que me están mirando! Este programa ya se está... Qué bien que la pasamos presentando a la gente, ¿no? ¿A qué más teníamos que hacer? No, y faltamos nosotros. A la derecha, a la izquierda, para arriba y por abajo, por todos los lugares por donde él se quiera meter, está el señor Lautaro, Laurita... Radovich. Muy buenas noches a todos y a todas. Y ella, quien les habla, es esta gran mujer de radio, esta amiga que me acompaña en la radio y en la vida, Marian de L. Pues, es lo que hay. Buenas noches. Nos olvidamos de mencionar a la reina de la producción, la señora María Emilia Silva, desde Berlín, en el muro mismo de Berlín. Ella pegó una calcomanía de la gatera. Llegamos a Berlín. Yo nunca salía más allá de Uruguay. Uruguay y Paraguay conozco. Y ahora la calcomanía de la gatera está en Berlín. Me emociona. Sí, totalmente. Así que bueno, estamos felices por eso. Bueno, habilitamos vías de comunicación. Llamá al 4864-0489 o vía Facebook. Sí, ¿cómo es? facebook.com/lagatera887. También tenemos un Instagram. Que ¿cómo es, amiga? Instagram.com. Déjame, por favor, pensarlo. Instagram.com/lagatera radio887. No, es @lagateraradio. Bueno. @lagateraradio. @lagateraradio. ¿Qué es @lagateraradio? El Instagram. @lagateraradio. Hoy la palabra es código. Así que cualquier cosa que quieras decir en relación a esta palabra, algún problema por alguien... ¿Qué es un código para vos? ¿A qué te llamás perder códigos? Yo quiero que te comuniques al 4864-0489 y que nos vengas a decir acá en la cara misma, radialmente, para vos, ¿cuándo es que se pierde el código? Vale todo, ¿eh? Te podés decir la que tengas ganas. Está buenísimo. Qué debate el de los códigos. Sí, yo quiero hablar. Tengo cosas para decir acerca de los códigos. Che, escúchame, ¿algo estuvo pasando este fin de semana? Algo estuvo pasando. ¿Esta semana, un poquito? Sí, se filtró un audio de una funcionaria muy importante a nivel nacional. Estamos hablando de la ministra de Desarrollo Social, que dijo lo siguiente. No, por favor. Hola, chicas. Bueno, quería hacer un pedido muy especial. La que se quiera prender, sería buenísimo que todas, pero bueno, la que pueda o el que pueda. Rezar durante 10 días o 9, por no ser una novena como mínimo. O sea, todos estos días que vienen, la semana que viene y un poquito más si se puede. Y ofrecer cositas, lo que sea, tenerlo presente durante el día. Rezar por María Eugenia Vidal, para que el Espíritu Santo le ilumine y la fortalezca para defender la vida. Está muy tironeada, ya se plantó ahí, pero está muy tironeada por un montón de gente y de hecho... esta semana es crucial y se le van a venir todos los abortistas al humo a presionarla. No. Los abortistas. Ella no está tan firme. Yo creo que tenemos que rezar muchísimo. Hay que rezar, eso es lo que podemos hacer. Mucho más no se puede. Ay, ¿no se puede hacer mucho más? rezar muchísimo para que ella, para ella primero entienda de qué se trata el aborto, lo logre ver, que lo vea, porque así seguramente lo va a poder defender, pero si no va a caer, digamos que necesitamos que rezar mucho por ella. Yo siento que hay que rezar, por favor, que todas las que puedan recen por ella. Por ella, no, no, por ella hay que rezar. Esta convocatoria es tremenda. Repetimos, ¿quién es esta señora? Es la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, que manda ese audio. Ya no sabemos si se filtra o lo filtra ella o quién mierda lo filtra. Pero llama a una redada religiosa en contra de todas las mujeres que piden por el derecho al aborto, básicamente. Y que en la provincia de Buenos Aires hay una tensión muy grande por la adaptación al protocolo por el aborto no punible. Y bueno, y toda esta gente quiere que no salga todo eso que es legal, ¿viste? Como que les gusta las leyes hasta cierto punto y demás. Le mandamos un beso muy grande a Caro Stanley. Ay, y vamos a rezar por ella. Qué lástima que no se pueda hacer mucho más, ¿no? No se puede hacer mucho más. La tenés inside. Bien, Maqué, ¿cómo es esto? Vamos a escuchar ahora un capricho. Porque sí, porque se nos canta. Porque escuchamos el último disco de los Pixies y no podemos dejar de escuchar ese disco, que es de la puta san madre que te las arremengonchontronta mil parió. Es como para no rockearla. Y acá nuestro musicalizador estrella eligió el tema Head Carrier. Así que con todo, Pixies 2016. gato? En teoría de la comunicación, un código es un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son semánticamente interpretables, lo cual permite intercambiar información. En este contexto, las sociedades humanas se caracterizan principalmente porque, valiéndose de unidades sonoras significativas, logran comunicarse a través del código más complejo, las lenguas humanas o códigos lingüísticos. Me trajo un mal recuerdo ese audio. ¿Puedo manifestarlo? Por favor, dale. Me acuerdo cuando había empezado a estudiar comunicación, el CBC de comunicación, y me acuerdo tipo, semiología. ¿Cuánto duraste? No, hice... Lo que pasa es que tuve un accidente en el medio. Me atropelló un taxi. Mira, justo es hablando real, de... boludo. Hablando de taxis atropelladores. Mirá, hijos de... La gran idea, loco, igual debe haber un taxista copado. Algún taxista que esté escuchando la tribu, pase a saludarnos, papi, por favor. Arde. Pero era despertarme muy temprano para ir a cursar a Puan. La primera materia era semiología. A las 7 de la mañana me tomaba el 141, era de noche. Yo decía, este mundo es una mierda. ¿Para qué estoy haciendo esto? No, qué horror. Y te explicaban códigos, significados, significantes. Al final recopado que me puse al taxi. Tuve 6 meses de silla de rueda. Posta. Re piola. No sabía esa parte de tu historia. Y perdí toda la información que tenía en la cabeza. Buah. Sí, ¿toda? También pasa cuando tomas mucho, pero... No, pero eso te... No, yo me la perdí toda, boludo. Me despierto en el piso y no me acordaba de nada. Días creó Dios al mundo, Adán pecó y perdió el cielo. Para acá no está la ley. ¡Qué hija de puta que soy, boludo! Murió en la cruz y nos salvó. ¡Qué gloria! Por las dudas, si no se entiende la que cantas Marian... En vivo en la gatera, ¿no? Porque está como medio tuneada la voz. Te hicieron un autotune, me parece. Un autotune. Basta, no hablemos más. ¿De qué vamos a hablar? De la palabra del día, del código. ¿Quién empieza a definir? ¿Qué dice la RAE de la palabra código? Es un conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada. ¿Qué sé yo? No sé nada. Next. Conjunto de normas legales sistemáticas que regulan unitariamente una materia determinada, combinación de letras, números u otros caracteres que tienen un determinado valor dentro de un sistema establecido, el código de una tarjeta de crédito, sistema de signos y de números que permite formular y completar mensajes secretos, libros, manuscritos de cierta antigüedad. ¡En tu cara! ¡Teaser! Y ahora que aprendiste, decinos que aprendiste. ¿Qué te quedó de todo esto? No sé, que la RAE es... cualquier cosa. Entonces, ¿vieron los códigos de barra? Sí. La gente que se tatúa los códigos de barra con sus números de documentos medio mal gusto también. ¿Qué onda? ¿Sos reproducto? Bueno, esto es un fuerte abrazo a todo el equipo. Gracias por el espacio. ¿Quién es? ¿Quién era? Abuela, dice, no sé qué. Si no nos hablas algún micrófono, no sabemos de quién. Es un saludo especial de Benjamín Vicuña para nosotros, para la gatera. ¿Estás jodiendo? ¿Benjamín Vicuña? ¿Quién es? Un fuerte abrazo a todo el equipo chileno. Si no te das cuenta, te estamos olvidando y no sabes ni quién es. Y por todo el cariño. Decile que pasa. Tipo con código. ¡Ay, no, que no! Qué chiste rebuscado para nosotros, Chiste rebuscado. Pero igual, el chabón no rompió ningún código. Ponele a Icardi para eso. ¡No lo sé! ¡Que la foto de banda! No, sí, lo de Icardi fue... Viste que el chabón, el apellido del chabón se transformó en un verbo, la icardió. ¿Sí? La icardiaste, como Nisman, la nismaneó. A ver, ¿qué sería Nisman? Sí, que te vas a una fiesta y terminás vomitando, tirada, ¿entendés? En el baño. ¿Muerto? ¿Eso es Nismanear? No, bueno, ¿eso es Nismanear? Pero si volcás en el baño y terminás tirado entre el inodoro y el bidet, la nismaneaste. Bueno. Levante la mano, ¿quién yo nunca terminó? Nismaneado. Yo una vez me quedé trabada entre el inodoro y el bidet. Mira, a mis padres me han encontrado nismaneado. Sí, me encontraron nismaneado en casa. Cuando era joven, por supuesto, ¿no? Pero bueno. Y eso es faltar al código de la casa, ¿viste? La claro, casa materna, sí, la casa paterna. Bien, se vas al carajo cuando te pasa claro, eso. Se preocupan. Eso es sí, ¿no? De adolescente es tremendo porque uno rompe todos los códigos en ese sentido, ¿no? Yo me acuerdo que una vez llegué a mi casa hecha muy, muy, muy borracha y entré al baño, primero que me entró el tachero porque no podía caminar, un chabón recopado me levantó del piso y me entró a mi casa. Uf. O sea... Tremendo, sí, no, el pedo sí que tenía. Un tipo copado, cero, todo bien. Entré a mi casa y acto primero meto la llave, acto segundo estoy en el baño, acto tercero cierro los ojos en cada momento, abro los ojos y de repente todo el pastel como de no sé, era algo verde que había, no, había comido como acelga, sí. Lo vomité y estaba todo en el azulejo. No, ¿cuándo la pared? Ay, boluda. Arte. Ebria, abrí la ducha. Me bañé, ¿entendés? Y mientras me bañaba, llenaba la pared de shampoo y lavaba la pared de una vomitada. No está tan mal. Vasitos de agua a la pared para que llamaran a la estamos pregunta. Hablando de una persona, es brava, algunas veces rompe algunos códigos. ¿Se dio cuenta tu mamá o no? Se hizo la pelotuda, boludo. Mi mamá nunca me decía nada. Me encontró en pelotas. Hice cualquiera, boludo. Cualquiera. Te quiero, amiga. Cualquiera, me encantó esa historia. Sí, también. La del shampoo con la pared. El pastel, ya me imaginé el pastel de acelga en la pared. Sí, el tema también del consumo de drogas a veces en determinados lugares. Ya rompes un código, no rompes un código. Viste que no en todos los lugares se puede fumar. Y a la gente le cae mal a veces. Sí. Bueno, con el tabaco lo mismo, no solo drogas. No, sí, pero el tabaco es distinto, viste. Pero ya cuando. Cuando de repente en un lugar donde se puede fumar tabaco, no se puede fumar porro, el 6. Claro. ¿Por qué? Discrimination. Sí. Al final, ¿no? Es como al a veces. Al final, Al final, Están todos iguales. Bueno, ¿qué más? ¿Son todos iguales? ¿Son todas iguales? ¿Quiénes? Todas. ¿Todas? No. Bueno, a veces estamos haciendo un código respuesta. Que la gente no entiende. Sí, la gente entiende. ¿Son todas iguales? No, por supuesto. ¿Y son todos iguales? Bastante. No, sos una cualquiera. Lo sé. Al final vos sos igual a todas. ¡Oh! ¡Ah, ¡vamos todas! Bueno, escúchame, romper códigos. ¿A ustedes alguna vez rompieron un código fuerte? Imagino te estás refiriendo a cosas de sexualidad. ¿Sexualidad? De cualquier tipo de código. De amistad y eso, no. Sí, no también, código de amistad también. Imaginarme hacer un código, tipo haber estado con la ex de un amigo, esa. Ahí lo tenés, al. No. Cautivamos. No, siento que han roto códigos conmigo. Ahí va. Siento que han roto códigos conmigo. Yo tenía una amiga. Mi primera y última novia. Claramente, mi primera y última novia. Pará, vos la pusiste no, ahí adentro. Justamente. Empezó a ser mi amiga cuando se venía el momento de ponerla y para mí era como una cosa, un horror que se me venía. Pero vos le tocabas las tetas y esas cosas. Yo le tocaba la cola cuando le daba besos. Franca se llamaba. Bueno, pero ¿cuál fue el código? El código roto. No, la cuestión es que yo tenía un amigo, un enemigo muy enemigo. Sí, mirá. ¿Estamos hablando de edad? No, era muy chico, 17 años. Bueno, okay. No era tan chiquito. Y resulta que esta chica después se era muy. Nos hicimos muy amigos a partir de esa experiencia en la que yo. Fue una de las primeras personas a las que le conté que yo era puto, digamos, ¿no? Nos hicimos muy amigos, bla, bla, bla. Y en un momento ella se empezó a amistar con este chabón. Y yo, viste como esta cuestión de los celos de la adolescencia, dije, ¿qué onda? Porque el chabón era un sorete, mal cagado, pero de aquellos, ¿no? Y se lo planteé y me mandó a cagar la piba y bueno, para mí ahí fue como una... ¿Y estuvo con él? Rompió. No, eso no me hubiera importado tanto. O sea, ¿te molestó que sea como amigo el hecho de que sea amiga? Claro, viste, como... Mira. ¿Pero qué es? Para mí fue como una cosa así. Ya podía haber algo que vos no podías ver en esa persona. ¿Qué sé yo? Sí, me chupó un huevo. Bueno, está bien. Esa cosa de la amistad que para mí yo flasheaba algo como no y entonces... A ver, bueno, contanos vos, no María. Puede llegar a ser. Es un sorete de persona que dice las cosas como son. Porque acá todo no, no, pero no es puede llegar a ser. Y a mí no me importa. ¿Cagarle a alguien en la pareja? Mira, yo era muy chica y... Eso para mí ya no es una locura. No. Yo no le cagué la pareja nunca a nadie. Le cagué la pareja. Pero no eran amiga mía. Tipo, me pasó de nada. ¿Qué código? Recapitulemos. Nunca le cagué la pareja a nadie, pero no eran amigas mías. No le gusta el trabajo. Estamos repasados. Así que si querés contar la historia en 30 segundos. Yo no estoy pasando. Tenía un novio muy novio que yo lo requería. Y ese novio muy novio mío me dejó en un momento muy determinado, muy crucial, en el que no daba. Porque estábamos haciendo algo juntos que implicaba dinero. Mi momento se me deja, no, tipo, más, me voy. ¿Qué hiciste? ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Sí, me voy, no me habla más. Me rompe el corazón en la época del no WhatsApp. Entonces, ¿qué agarré? Y estuve con todos sus amigos. Menos con uno. Con todos. Con bueno, todos para mí ahí la que rompió los códigos fueron los amigos. Y bien, bueno, eso es un buen planteo. Sí, a ver, vos no podés estar con la ex de tu amigo. Ahora, pero yo, ¿sabes vos por qué lo hice? Porque quieras. Yo era una retorcida mental en ese por momento, no podía creer. Ay, no, él me, ¿cómo se llama? Rencorosa, claro, claro. Así, resentida, mala. Él me dejó, yo me los voy a agarrar a todos y va, él va a saber que yo, y al final, ¿qué? Si no volvió a asustar a... Y bueno, y mejor, ¿sabes qué? Mejor porque soy una mierda. Y descubriste que tus amigos un poco que se cagaban en vos. No, en él. No eran mis no, amigos. No, no, no, le hablo al chabón. Ah, sí, sí. Sí. ¡Qué gato! ¡Qué huevo, boludo! Ahora pasan juntos Navidad y todo. Yo sé también cosas de ellos, horribles. Deformidades. Pero tenés código, si no lo vas a decir. Nos vamos a la tanda. Lo primero que se me viene a mí a la bocha sobre la palabra código serían por lo menos dos acepciones. Uno que hace referencia a separar un poco la palabra código en co-digo. Entonces yo estaría diciendo algo adjuntándolo a lo que vos decís. Co-digo, digo algo con vos. Y lo segundo me refiere a un lenguaje puntual de un grupo social determinado, que puede ser un país, algún área determinada, en donde manifestamos y hablamos un mismo lenguaje. Entonces, ese lenguaje específico vendría a ser un código. Bueno, si lo pienso un poco más, seguramente me arrepiento de todo lo que digo. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Caridad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. cooperativaelzócalo.com.ar. Calidad, precios justos. ¿Buscas regalos y artículos a buen precio? Samsara. Carteras, lencería, lociones, todo en Samsara. Encontranos en Facebook y entérate de nuestras ofertas y promociones. Acordate, www.facebook.com/samsara. La Escuela Cooperativa Mundo Nuevo del barrio de Villa Crespo los invita a participar de las tardes de arte y juego para niños y niñas de 3 a 12 años. Mundo Nuevo. Circo, cine, murga, radio, títeres, lutería y muchos talleres más. Escribinos a tardesoptativas.mundonuevo@gmail.com o llamanos al 4854-2019. Escuela Cooperativa, Mundo Nuevo. Mundo Nuevo. La revancha. Cuarta temporada. De lunes a viernes, la vuelta a casa. De 19 a 20 horas, La Revancha. Un programa para no conformarse. Para no conformarse. Palillos luminosos Magnus Mark. Palillos con LED para percusión o batería. todos los colores en uno. Modelos de jazz, rock, percusión y heavy. Incluyen un exclusivo estuche de madera. Cambia tu forma de tocar la batería. Más información en facebook.com/magnusstick. Bueno, entonces se lleva el vestido. Sí, pero deme los dos en talle mediano. Son para mis tías. ¡Epa! ¿Te sacaste la grande? No, es lunes. Y saqué mi tarjeta Cabal Credit Cop. ¡Ah, claro! Todos los lunes con Cabal Débito y Crédito del Banco Credit Cop podés ahorrar un montón en los mejores shopping del país. Y además sumás puntos Credit Cop o millas Aerolíneas Plus que podés canjear por premios o viajes. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo promoción válida los días lunes del 5 de septiembre al 19 de diciembre de 2016. Consulte descuento aplicable, shoppings, comercios adheridos y demás bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Fin de espacio publicitario. Anduve buscando 88.7. por todos los lugares anduve buscando frecuencia modulada estereofónica. Sin saber que eras tú lo que andaba buscando. La tribu. Toma. Fin de espacio publicitario. La Gatera. Y ante la duda, todo. Historia de la radiofonía nacional y popular es la columna. ¡Ay, qué ruido es! Esa es tu voz de que desenfrenado. La columna del doctor Lautaro Laurita Radovich, modo on. Muy bien. Hoy nos toca hablar de la educación sexual integral. ¡Ay, qué lindo! La educación sexual integral. Hace mucho tiempo que quería hablar de esto. Y me parece un buen momento porque lo primero que hay para decir es que hola, la Argentina tiene una ley nacional que establece que la educación sexual integral es una obligación del Estado para todos los pibes y pibas de escuelas privadas y estatales, confesionales o laicas, y de todos los niveles, inicial, primario, secundario y de educación superior. ¿Y esto se aplica en las escuelas de todo tipo y color? Esta ley, pero ahora te voy a contestar, sí, igual, ¿eh? Sí, por favor. Pero estoy una persona estructurada. Perdón, termina con tu estructura. No. Esta ley cumplió 10 años ahora en octubre, y estamos en un momento complicado, porque justamente, y un poco es interesante ahora sí traer tu pregunta, porque es una ley que en 10 años ha tenido una implementación bastante pobre, ¿no? Es una ley que crea un programa nacional de educación sexual integral, que es el encargado de implementar políticas públicas para que la ESI, la Educación Sexual Integral, sea efectiva la implementación, pero que ha sido muy pobre en estos 10 años, ¿no? La ley establece que cada jurisdicción, cada provincia tiene que armar su propia ley especial, particular, sin contradecir la nacional, pero encontrando su propia manera de implementar la ESI en las escuelas. O sea, armar el programa. Claro, armar el programa, armar dispositivos en las escuelas, capacitaciones para los maestros, materiales y demás. Lo cierto es que ha sido muy desigual esto que ha sucedido en las provincias. En la capital, por ejemplo, nosotros tenemos una ley autónoma de la ciudad de Buenos Aires y tenemos un diseño curricular que establece los contenidos y demás que hay que enseñar, pero en muchas otras provincias esto no ha sucedido de esta manera. Sin contar, por ejemplo, el ejemplo de Salta, en el cual todavía se enseña la religión en las escuelas públicas, ¿no? Claro. Bien. Es que eso, de repente me imagino en muchas provincias o pueblos mucho más, no por decir retrógrado, más conservador, digamos, exacto, ¿no? Sí, sí. Lo veo mucho más difícil esta educación. Totalmente, totalmente. Además, la sobre pelea. Todo... ¿Y esto? ¿Acá en todas las escuelas católicas se enseña esto? O... No, justamente. No. Tenemos ¿Ya una hiciste ley. Esa pregunta recién? No en la ciudad. ¿Ya estás escuchando? Sí, pero también estaba mirando Facebook. Tenemos una ley, tenemos materiales, un diseño curricular, y así todo, la enseñanza de la ESI es algo muy esporádico que sucede en las escuelas. Supuestamente la ESI debe atravesar todas las materias y contenidos, ¿no? Pero uno piensa, bueno, esto es un objetivo bastante ambicioso, ¿no? Que todo esté atravesado por la ESI. Pero uno cuando va a las escuelas, cuando escucha hablar a compañeros y compañeras que trabajan en las escuelas, lo que ve es que no hay ni siquiera espacios puntuales en donde se traten temáticas relativas a la ESI en la mayoría de las escuelas. Y lo cual es preocupante porque venimos de 9 años de vigencia de la ley de un gobierno en teoría progresista, que fue el gobierno que de alguna manera dio lugar a la sanción, a la promulgación de la ley, sin dejar de mencionar que en realidad también es una conquista de muchos sectores que venían luchando por esto hace mucho. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en estos años que todavía la ESI es una incógnita para muchos? Y me parece que es interesante acá sí ponernos a pensar, ¿qué es la ESI? ¿Qué es la educación sexual integral? Y está bueno hacer un poquito de historia, ¿no? Ir un poco incluso a las biografías escolares nuestras, ¿no? Oh. Cuando se hablaba de educación sexual integral, ¿qué se hacía? ¿Ustedes recuerdan algo? El video. ¿Qué video? Johnson. Johnson y Johnson. El video de Pablo Rago. Pablo Rago. Eso no me acuerdo. Eso de Pablo Rago. Me acuerdo que las chicas le dieron toallitas. ¿Por qué? Porque era una publicidad encubierta, chicos. Johnson y Johnson. Muy interesante. Primero te separaba varones por un lado, mujeres por un lado, ¿no? Ya ahí había como una preconcepción de que hay básicamente solo dos maneras de entender la sexualidad, la de los varones y la de las mujeres. Y te contaban a mí que yo fui con los varones, nos contaban que te iban a crecer pelitos en las axilas, en el pitito y todas esas cosas. ¿En dónde? ¿Esto en tu primaria? En la primaria, en sexto grado era. Sí, a mí me hacían ver videos muy... Pará, yo a Pablo Rago lo vi en la secundaria. No, boludo, bueno. Pero porque vos eras del entendido. Es una cuestión generacional, más lento. Pobre. No, pero yo me acuerdo que, yo fui a una escuela de monjas, lo cual es todo claro, muy tremendo, claro. ¿Entendés? Y nos mostraban un como videos en donde... Vos también fuiste a escuela de monjas, Carlos Ponte, claro. Fue a escuela de monjas, te quiero. La más rockera. La cura rockera. Del punk es la educación Pomelo eclesiástica. Pomelo rock con Carlos Ponte, la noche de Salón Pueyrredón somos nosotras. ¿Y qué veían? ¿Qué veíamos? En el video. De sexualidad. Veíamos. De repente unas animaciones que era como una nenita que iba creciendo y le crecía todo el cuerpo con animación. Y después lo mismo, un chabón de costado con el pito. Cómo se le paraba el pito con tipo stop motion, ¿entendés? Pam, pam, pam, pam, pam. Y vos decías, es una horrorosidad eso. Es que esa era la idea, que te dé miedo. Después me pasaban muchos videos de abortos. Muchos videos de aborto mal, boludo. Divino rostro. Instituto Divino Rostro, y que está enfrente del Museo de Ciencias Naturales, Parque Centenario, en el año. Entré en el 88, 89, fue la primaria, y después salí ahí en el 99. ¿Entendés la cantidad de años de mi vida que me criaron las monjas? ¿Cómo no voy a ser una pelotuda prostibularia del universo astral, gatos? Es tremendo. Bien. Entonces. Buena frase. Sí. Todo culpa de las monjas. Claro. Entonces. Estas experiencias lo que nos cuentan es que la educación sexual en su momento era simplemente una estrategia para educar en relación a prevenir embarazos no deseados y, más solapadamente, enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día, ¿qué se entiende por educación sexual y por qué integral, no? Es un enfoque, el integral, que incluye aspectos biológicos, psicológicos, sociales, culturales, afectivos, éticos y jurídicos. Digamos, que intenta, de alguna manera, abarcar muchos de los aspectos de los sujetos y las sujetas y enseñarles a vivir su sexualidad de una forma amplia, libre, cuidadosa consigo mismos y con otros. Sí. De ahí la importancia, sobre todo en los momentos que nos toca vivir, donde la violencia de género es una problemática zarpada, porque es una herramienta que permite, además de prevenir embarazos no deseados, de que las pibas pueden elegir qué hacer con sus propios cuerpos y todos y todas podamos elegir eso, ayuda a prevenir la violencia, es como la herramienta fundamental para que no te salgan todos machirulos golpeadores, sí, ¿no? Sí, desde chicos sobre todo. Sí, sí, o sea, sí, totalmente. Claro, no en el secundario como Mati, casi salió pobre, pero mientras más chicos sea la educación, mejor. Sí, totalmente. Es un flash igual, para mí atraviesa el tema de la sexualidad y de la educación de la sexualidad. No sé, yo la estoy flasheando con Lola, que ve cosas y se las replantea, ¿entendés? Uh-huh. Hay una serie nueva en Fox que hay un personaje que es una chica trans y de repente dice, ¡mamá! Y como, claro, hay un momento... ¡Mamá! ¿Es una chica chico o un chico chica? Digo, ay, yo, la verdad, mi respuesta fue, es una persona, no la basta, no me da más, es una persona, o sea. Bueno, pero ah, claro, después me dice, ah, claro, hay gente que puede hacer lo que quiere, como, pero lo relacionó como vestirse. Hay gente que se puede vestir así. Bueno, o sea, es una buena manera de entenderlo también. Sí. Me pareció una buena respuesta decirle, es una persona. Totalmente. Anda a tu cuarto. No, para eso no es para vos, nena. Cállate la boca. Anda a ver vos, jugo de esponja. A mí me parecía interesante traer el tema hoy, justamente porque en el contexto en el que estamos ha habido mucho recorte respecto de la ESI, mucho ajuste. Han echado trabajadores y trabajadoras del Programa Nacional de Educación Sexual, del Ministerio de Educación, y ha habido un fuerte recorte de presupuesto en áreas claves para la ESI. Y quiero hacer, ahora sí, para ir cerrando el laboratorio del día de hoy, una invitación que justamente nos propone pensar acerca de esta conquista que ha sido la ESI, de cómo profundizar y pedirle a este gobierno que además no ajuste, ¿no?, en este área tan sensible, que es la convocatoria del Frente Popular por la Educación Sexual Integral, que organiza un clasazo en defensa de la educación sexual integral. Es este sábado 5 de noviembre a las 14 horas en el Parque Centenario. Va a haber distintas actividades, charlas, juegos, talleres y demás. Me gusta el clasazo. El clasazo, sí. La idea es darle visibilidad a la situación que está atravesando la ESI en este momento. Y bueno, quedan todos y todas invitados. Este sábado 5 de noviembre a las 14 horas en el Parque Centenario. Hay de todo este fin de semana, hay de todo. Bueno, también después hacen las agendas. Bueno, está bien. ¿Con qué ganas de hacerme? Bueno. Decilo, ahora decilo. Dale. El domingo hay la Feria del Libro Punk en el Salón Pueyrredón. Está re bueno. Voy a ir. Así que espero. ¿Vas a leer? Ni en pedo vuelvo a hacer eso en mi ¿Cómo vida. Te fue? Me fue re bien, boludo. ¿Sabes lo que es leer la poesía que escribo yo en el Salón Pueyrredón? Qué vergüenza. Bueno, ¿dónde vas a leer? Chabones, no, te agradezco. No, sí, me encantaría, pero no me encantaría. No, esas cosas yo no hago. Para eso hago este programa. Bueno, elegimos una bonita canción, ¿o no? Divina, sí. The Who. Estamos hablando del tema Baba O'Reilly. We'll be right back. Parece que este tema lo compuso el guitarrista de Los Who, que metió en un sintetizador la fecha de nacimiento de Meher Barba, que era una especie de gurú indio medio ególatra. Y ese tiki tiki tiki del fondo es la fecha de nacimiento de Meher Barba. Y en base a esta música compuso esta bella canción que es reconocida y que es una fiesta y que terminás bailando con indios. La gatera. Y ante la duda, todo. Para mí, los códigos van de la mano de la empatía, porque tienen que ver con ponerse en el lugar del otro. Si yo tengo códigos con el otro, es porque puedo entender que si hago algo que al otro le molesta, le puede hacer mal. Entonces manejo ciertos códigos. Y siempre tiene que ser recíproco. Pero el jueves pasado yo me fui antes, por eso. Bueno, pero viste, yo quiero decir una cosa. No quiero. Yo me cansé. ¿De qué? De la gilada, del boludeo y de la boludez. Si te vas a meter conmigo, no me boludees más, por favor. Bueno, pero ya no te conocen. Te boludean. No, mirá, si yo te doy la oportunidad de conocerme y vos a mí me boludeás, vos no tenés código, de verdad te digo. Y esto aplica a todas las relaciones y sobre todo a las esporádicas. ¿Y vos no boludeaste nunca a nadie? Yo te evito antes de boludearte, te juro que la hago más sencilla. O sea, sí, quizás alguna que otra persona he boludeado, pero no... Hay gente que se lo merece. Cuando... Hay gente que se lo merece, ¿no? No sé. Ahí lo tenés al pelotudo. Bueno, vamos con código. ¿Vos boludeaste a alguien alguna vez? Quizás, pero... Juntos boludeamos a alguien nosotros. Bueno, a la chica seguro, esa. Seguro, siempre. ¿Qué chica? Que se patinó en... A mi amor andino. A tu novia andina. Después del programa también conjuntamente boludeamos a alguien. ¿Te acordás del sombrero, de las fotos? ¿El sombrero de quién? No, después te cuento. Después te voy a acordar. No me acuerdo. Boludeamos a alguien. Y otro programa quizás. Y, bueno, y a Emma. A Emma lo boludeamos un montón. Una vez fuimos a Ladra Sánchez y apareció una chica y le tocaba a los cristales sistemáticamente. Y a Paul también. Y lo boludeamos a Paul un poco este día y se enojó. Se fue. Y me dijo una cosa horrible y yo de acuerdo. Ahora se voy a repetir. A nadie le gusta que le toquen los genitales. A Emma le recabió. Después nos va persiguiendo la petisa empepada por todos lados. ¿Qué es esto? Un gato. Bueno, dale. ¿Qué hacemos? Vamos con Vamos. Dale, bueno. No, sí, tenemos tiempo. Vos te sacás un recibido. Tenés que poder manejar en 6 minutos. ¿No? ¿Dónde estudiaste vos? Me falta una materia. ¿En serio? ¿Encima? ¿Dónde? ¿Viste? Pero no me mire con cara de que estuviste por terminar sociología. ¿Dónde? Por terminar la carrera en el IUNA. Bueno, es un montón en el IUNA. Está re bien. Obvio que está re bien, pero vamos a aplaudir. O sea, soy clase media seguro. Y más. Bueno, ¿seguimos? Dale. Vamos a intentarlo. Vale. Vamos a hablar del Código Enigma, que esta historia quizás la conocen por la película El Código Enigma, que protagonizó el actor de Sherlock, que tiene un nombre muy difícil y no me lo acuerdo en este momento, y es la historia de Alan Turing, un matemático, lógico y filósofo británico, considerado por muchos el padre de la computación. Sí. Es verdad. Muchos dicen que... ¿Cómo se llama? Steve Jobs basó el logo en... En el final, que no lo contemos porque... me spoileas la historia, claro. Bueno, a ver, ¿qué pasa con Turing? Turing... Es como una maldición, boludo. Dale, va. Bueno, Turing fue un actor clave durante la Segunda Guerra Mundial porque fue, digamos, quien logró decodificar el código que usaban los alemanes para atacar con los submarinos. Con los submarinos atacaban a embarcaciones estadounidenses que llevaban ayuda o soldados y se mandaban información a través de un código muy, muy complejo que cambiaba mes a mes y que los aliados lo recibían el código pero no lo podían descifrar. Entonces, se llamaron a los matemáticos más genios de todo el mundo para tratar de entenderlo, y es Turing quien crea una máquina capaz de codificar este código, que hasta el momento era imposible, era como un nivel de avanzada matemática que nadie podía concebir. Además cambiaba todo el tiempo. Y cambiaba, ¿no?, todo el tiempo, eso era lo que los complicaba. Creó una máquina llamada bomba, Turing, para descifrar a Enigma, que era la máquina alemana. Esta bomba consistía en un sistema y una serie de procesos estandarizados y máquinas que, capaces de efectuar cálculos combinados mucho más rápidos que cualquier ser humano, determinaba cuáles eran las posiciones más factibles de los rotores para que se pudieran probar lo antes posible. Básicamente, con una gran computadora descubrían dónde estaban los submarinos nazis. Ah. Y bueno, gracias a esto se dice que se ganó la Segunda Guerra Mundial gracias a haber decodificado el código Enigma, básicamente. ¿Y qué es lo que tiene de triste la historia? Bueno, ¿qué no te acordás si me lo ibas a spoilear? Pero contalo vos, boludo. Bueno. Termina la Segunda Guerra Mundial, Turing se hace re famoso, es un capo matemático re top. Pero en 1952, bueno, Turing era homosexual, pero en ese momento estaba muy mal visto, obviamente. De hecho, era ilegal. Y ¿era ilegal ser gay? Era ilegal ser... Sigue siéndolo en algunos estados. Bueno, en Inglaterra lo era, y lo descubren. ¿En Estados Unidos es ilegal ser gay? Sí, claro. ¿Hablamos de esto ya en la columna del doctor? ¡No! ¿Qué tan ilegal? No sé. Che, hagamos una columna sobre la ilegalidad. ¿Qué es esto? Pero esto de besarse en la calle muchas veces puede... Puede ser, sí. Consecuencias legales. Sí. Qué loco besarse en la calle, ¿no? Hace un montón que no me beso en la calle. Tengo las ganas... Bueno, los oyentes, la gatera, dale. 22:57. Yo quiero que venga una persona en particular. Bueno, hay una banda, hay tres muchachos, cuatro muchachos muy sensuales. No, está, ya está Cristos acá en FM La Tribu, alistados para venir a compartir novedades musicales y una noche a pura música. Bueno, terminamos la historia de Turing. Escuchame, ¿cómo es la historia? Estamos acá como locos. Y además viene la peor parte o la mejor, digamos. La peor, ¿qué tiene de bueno? No, es la más interesante. Ah, bueno, claro. ¡Lindo! Bueno, en 1952 es acusado, condenado a prisión por las autoridades de su país, de Inglaterra, a causa de su homosexualidad y por una relación que tuvo con un joven de 19 años. Le dieron a elegir la cárcel o tratarse a una castración química. O sea, le ofrecieron esas alternativas y él elige la castración química, que era empastillarse y tomar drogas. Lo dejaban boludo, lo castraban, lo dejaban. ¿Qué es la castración química? Te sacan la bolita, en ese momento, te la secan, pero en ese momento no sé si estaba muy bien logrado. Directamente él ya no podía ni pensar, no podía, era un matemático que no le salía. Ay, qué garrón, las cuentas de súper. Y bueno, en el 54. A mí no me sale ninguna cuenta. Dos años después, se suicida comiendo una manzana impregnada con cianuro. De ahí, la manzana. Se dice que el logo de Apple se llama manzana mordida. Mind blowing. Qué loco eso, no sabía. Excelente. Con mucho divague tenemos un minuto de sobra. Viva el Yuna. Aguanta. Gracias, Yuna. Y el cine, en realidad, porque vi la peli. Vean la peli, está buena. ¿Viste la peli? El código Enigma, sí. Bien. Y el doctor es un capo. Bien. No, sí, la tenés inside. Bueno, le quiero mandar un beso a todos los oyentes que en este momento nos están escuchando. Espero que la estén pasando bien. Y un beso a Coco, mi novio, que cumple años el día de hoy. Grande Coco, ahora vamos para allá. ¿Hay torta? Hay cocotorta. ¿Podemos caer todos a la qué? ¿En la casa de la familia? Te ponemos todos en un trono, boludo. Por favor, llévanos a la casa. Está re bien. Hay gente linda que. Bueno, ¿te quedas? No, yo me voy, gente. Bueno, me voy, lo dejo en buenas manos. Le quiero mandar un beso grande a Patricio que nos está escuchando. Bueno, okay. ¿Quién es? ¿Alguien más? ¿Lo conocemos? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? ¿Quién está amigo? En la tanda me contás. Así nomás me encara. Bueno, tanda. De códigos, lo primero que se me viene a la cabeza, porque estudio abogacía, es el significado de conjunto de normas jurídicas que regulan determinada materia, ya sea un código civil, un código penal, etcétera. La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten

buenísimo, qué buenísimo. Volvemos del aire y ya se escuchan los instrumentos porque están los amigos de Cristo nuevamente en la gatera, los cuales recibo con un fuerte aplauso. Vamos. Vamos. Bienvenidos nuevamente. Bienvenidos. Que además están de festejo, supongo, de alegría total, que tienen un nuevo disco ya online al aire. Exactamente, hoy lo lanzamos, hace unos días lanzamos un tema de difusión y hoy ya el disco completo, así que nada, estamos ahí como muy felices por que lo hicimos dentro de todo en un tiempo corto. ¿Cuánto es un tiempo corto? Y en abril grabamos, grabación de bases, después... Mezcla. Después overdubs. La grabación fue en el pie. Explícale a Marian qué es un overdub. Explícame qué es un overdub. Sería, porque no tengo ni idea. Yo te miro como. Serían como los. En realidad. ¿Vos sabés qué es un overdub? Por supuesto, pero yo sería. La grabación de fue en el pie con el pájaro Rainoldi. Sí. Que nos grabó en vivo. Y ahí pudimos hacer algunas tomas más aparte de las de base. Y después los overdubs, o sea, las voces, la percusión y arreglos de teclados, arreglos de guitarras que se sumaron, los hicimos en otro estudio, Dactari, que es el estudio de Norman. Es el productor que nos grabó antes. Es el productor del primer disco. Me acuerdo que la otra vez que vinieron también estuvieron hablando de ese productor. Por eso, y ahora lo queremos. Mucho. Y ahora... Hay algo que teníamos que volver. Lo volvemos, sí. Bueno, siguió buenos resultados. Seguro, claro. Sí. Aparte, ahora pregúntame qué es un overdub. Claro, ¿qué es un overdub, María? Es cuando vas a grabar un estudio y después otro estudio. Claro, algo parecido. Sí, grabás todos los arreglos, las cositas, los toc-toc. Estudio, los overdubs también. Sería como serían como los detalles que no son tan detalles porque hacen a la canción, pero bueno, como no los instrumentos base, claro. Como los arreglos, claro. La base fuerte estuvo en el pie, la base fuerte en el pie y el resto en Dactari, que fue ya es un estudio que nos queda bastante cómodo ya y tenemos mucha onda, la onda con Norman y ya. Bien. Como Y está bien que salió hoy, pero ¿ya hubo alguna devolución de la gente, alguna repercusión? ¿Ya hubo bien, más allá de los amigos, que siempre hay buena onda, sí, la gente que lo escuchó, que no conocemos tan así cercanamente, siempre fue bueno. O sea, es un disco de 7 temas también, que parece como un número que está bueno. Okay. En estos tiempos que viste que tiene que ser más compacto. Sí, todo. Sí, aunque bueno, eso en realidad no nos importa, pero es como que está bueno un disco de 7 temas porque es como bastante amable para uno ahondar en él. O sea, como con 7 estamos bien, vos decís. No hace falta 12, no me hagas uno de 4, pero con 7. Y también somos una onda, los temas tienen una duración que no es que somos. Claro. No son dos minutos por tema y. Esta es una. Para nosotros fue justo, digamos. Al menos ahora. Después no sé. Después sale la parte 2. Claro. Por ahora estamos bien con eso. ¿Vos preferís los números pares, los números impares? No, me da igual. ¿Sabés que nuestra productora, que en este momento está en Berlín, tiene un temita con los números impares? Sí. No puede. Tipo, el volumen del equipo de música tiene que estar en número par. Vamos en el auto y la loca, tipo, si está en. No sé, si está en 15, no le cabe. Los números terminados en 5 no le caben. Tiene que estar arriba. Claro, 0 tampoco. Le cabe. Toc. Discutimos que el 0 es un número par o impar. Miedo. Después, a todos los libros, creo que en la página 24, ponele, le escribe el nombre de ella. Igual tenía una muy buena justificación, porque decía que si se lo escribía en la primera hoja, se lo podían arrancar. Y no decía que era su ese libro. Ese es un código, ¿no? Sí. Ese es un código. Se pone en la 24, nadie va a arrancar la página 24 del libro. Es como en los edificios que el 13 lo tachan, no sé. Sí, me parece una estupidez igual, pero... Sí. Pero, bueno, claro, sí. Claro. Sí, yo zurdo. Bueno, me salió muy indiferente. Sí, obviamente. Es verdad. Bueno, empezamos a hacer algo de música. Hace un año que más o menos nos visitaba Cristos en la gatera. Hemos cambiado, han crecido nuestros pelos, han crecido nuestras caderas, han pasado, no pasó de todo. La nismaneamos. ¿Ustedes la nismanearon en el año que pasó? A principio de año empezamos como una formación nueva. Ajá. Estuvo Carly el año pasado acá, Sí. Bueno, él dejó la banda por cuestiones personales. Ajá. Familiares. Silencio, no fue todo cuestiones. Le mandamos un saludo. No creo que te escuchando acá nomás, es amigo mío de todos. Pero bueno, lo queremos, obviamente. Familia. Cuando la gente tiene familia, vos dejás. Él es parte de este disco, de alguna forma. Sí, es que él es parte. La mayoría de los temas los hicimos con él. Pero bueno, son cuestiones que caminos que se van difundiendo. Bifurcando, exactamente. Bifurcando camino. Bueno, vamos a hacer una propuesta. ¿Nos vamos o nos quedamos? Como tienen ganas de quedarse solos, nosotros nos vamos del otro lado, les apagamos la luz, hacemos un clímax, traemos una torta con una persona adentro, una persona, no sabes lo que te sale, te sale un ser, cualquiera. O nos quedamos y pueden hacer tres de corrido. Pueden quedarse, no hay problema. Quieren, nos quedamos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Tema del nuevo disco, me imagino? ¿Algo nuevo? Sí, un tema que se llama Nada Nuevo, que es del nuevo disco, es el sexto tema, el anteúltimo. ¿Tiene auriculares o...? Sí. Bueno. A ver, ¿cómo va a este? Una persona es brava, algunas veces rompe algunos códigos. Vamos a ver ahí la enredadera de cables. Tres empanadas que le sobraron de ayer. Estamos con Cristos al aire, en la gatera. Bueno. Vamos. Dale. Trabajo de Cristos exclusivo para la gatera, para FM La Tribu, es un honor para nosotros. Hoy bueno, nació esto, ¿no? Hoy conoce sí, la luz. Es como una muy una coincidencia muy grande. Mirá vos. Justo hoy es el día que. La próxima hacemos un asado. Hacemos una bondiola. Tenemos para hacer que es vegetariano. Pero, ya lo charlamos. No dijimos el asado. Pero pará, escuchame. El asado es el método. Claro, claro, claro. Pues, con eso le tirás lo de huevo. Yo sabés que hago unas cosas tremendas, que es banana, le saco un pedazo de cáscara a la banana y le clavo chocolates a la banana. Arde papi. La tapo, arde papi, totalmente. Y la meto en arriba de la parrilla. Mirá. No sabés lo, es eso, no sabés lo que es eso. Es un festival de placer. ¿Se puede hacer una versión microondas? A mí en microondas no me cabe. ¿Cómo sacas la banana después de arriba de la parrilla? La sacas con un tenedor y un árbol, la agarras, la pones en un plato, sacás la cáscara. Claro, le sacás un pedacito a la cáscara, como un gajo, ¿entendés? Mira. Y le clavas chocolate. Le puedes poner arde, chocolate, papi. Merengue, dulce de leche, fiesta. ¡Buf! Todo, me vuelvo loca, me vuelvo loca. Se puede hacer. La próxima hacemos una comilona, pero ya. El próximo disco de Cristo. Tercera visita, tres discos, vos decís. Increíble. No, para mí tiene que ser ya. Ah, mañana. Muy bien. Uy, yo la va a comer. Bueno, ahí tenemos. Lleva banana con chocolate. Hacemos. Boludo, o sea, después soy yo la que tira disparates. Yo no hablo en doble. Pará, quiero saludar a Nico Gabriel, que está sacando fotos acá exclusivo, es nuestro fotógrafo del día. ¿Vos? Polémico lo que acaba de decir. Esta la banana con dulce de leche. Con chocolate dije dulce de leche. Ah, bueno, peor. También me gusta la banana con dulce de leche. Bueno, estoy hablando literalmente, no estoy hablando en doble sentido. Que no se puede de repente. Sentaste en el lugar del Audi y automáticamente te hiciste puto, boludo. Te quiero decir. La silla te agarró la osmosis y de ahí te transformaste. Y todo me mira. Bueno, basta. No quiero hablar más de esta situación. Sácame la gata rojo. ¡Shalom! ¡Shalom! Enviado de Jebus. Todos me llevas a esto. Por favor, sígale usted. Bueno, yo estoy como. O pedirles un tema más o también escuchar un tema del disco que sé que lo trajeron. Que también estaría bueno hacer uno y uno. ¿Te parece una buena idea? Sí, me parece una buena idea. Ahora, yo quiero escuchar un tema del disco anterior que me recabe también. Elegilo entonces vos. Lo quiero. Está. No, pero está en el Bandcamp. ¿Podemos tirar uno de Bandcamp? Chicos, quiero que toquen, dale. Están mirando con cara de que no entiendo qué tema está pidiendo. Ay, Emma, vos cortaste. Ah, ¿cuero nuevo? Cuero. El primer tema, creo, debe ser. Ah, cuero, sí. Cuero. Es increíble. Ese tema me vuela la mente. Ese. ¡La tenés! ¡Vamos! Qué bueno. Bueno, ¿qué es? Pero en algún momento. Pero no vamos a escuchar un tema de disco anterior el día que sale el disco nuevo. Bueno, cerrás el programa. Chicos, saben que no quiero. Cerrás el programa con cuero. Cerramos el programa. En cuero. Papi. Podemos arde, hacer papi. Entre los celos, arde, que es un tema del primer disco, pero con una versión como distinta. Bueno. Vamos a hacer eso. Obvio. Y después seguimos. Y después hacemos cuero en cueros. Cuero en cuero. Dale. Vamos. Caminar entre los

Primero me voy a lo que diría el diccionario, normas, reglas que se imponen en distintas sociedades, pequeñas, grandes, de a dos, como un código entre dos personas, dos amigos, parejas, familiares, código en la familia, código en los grupos de WhatsApp, código en el colegio, código con los compañeros de trabajo, con los jefes, mantener los códigos, código de barra, la vida está hecha de códigos. Y si vivimos sin códigos... Bien, lo que escuchábamos es el primer tema del nuevo disco de Cristos, este que tenemos acá, ¿no? Exactamente. Invocando al Fuego se llama este nuevo disco, El Lado Equivocado era lo que estábamos escuchando. Me gusta que pusieron la cara para la tapa del disco, chicos. Sí, ¿qué sí. onda? ¿Qué pasó? Porque cambió el concepto. Un cambio radical. Ay, acá no me hago mucho sí. cargo, pero ahora mirá qué sexy que soy. Oh. Me encantó la actitud. Sí, ¿no? Sí, no, Banco. Fue algo, una cuestión como quizás bastante relacionada a lo que es el disco, la música en sí, de lo que, o sea, obviamente que hay un hilo conductor entre disco y disco y hay cosas que se repiten. Pero este tiene otro aire, quizás, por eso la tapa. ¿Sí? No, también la era como el momento, el contexto. Quedamos tres en ese momento. Ajá. Y era como también compositivamente quedaba buena una foto. Era como que queríamos también ser directos y mostrarnos. Y listo, queríamos hacer una foto. Ya sabíamos lo que queríamos hacer, creo que hace como un año. A mí la tapa del disco, sin haber escuchado todo el disco, te digo, me dice rock, me dice oscuridad, me dice psicodelia. Estoy un poco enojado, pero me queda todo bien. Y bocha todo de lentes, lo que me pasa, es posible, sí. Bocha de lentes, hay un auspiciante ahí también que mete lentes, mete gafas, tu camisa. Mi camisa David que es. Con el... Vos tenés un tema, ¿no? Con las chombas, las camisas. Con las camisas, no, creo que no. No, no, es un tipo que. No, no, es un tipo camisero. Me gusta usar camisas, pero. Justo es el día que se vino sin camisa, pero bueno. Claro, claro. Me resulta muy cómodo usar remeras para tocar o para cualquier cosa, pero bueno, a veces la camisa. Che, ¿y van a sacar el disco en físico? Estamos en eso. ¿Pensás hablando... de que lo van a hacer o están viendo si lo hacen todo? No, hacerlo vamos a hacer, ah, pero estamos viendo todavía... Claro. Debe salir un billete de hacerle el... No, se puede todo, pero estamos viendo cuál va a ser el medio, digamos. La idea es que tampoco queremos perder mucho tiempo en que salga el disco. Claro. O sea... No queríamos esperar a entonces tenemos ahí apalabrado un sello que no lo vamos a develar por una cuestión de códigos. Sí, como no. Para que se cumpla. Hay que hablar. Ah, pero igual hay algo ahí que hay como dos interesados. Y nada, estamos ahí debatiendo eso, pero bueno, le pusimos toda la energía a terminar el arte, a subirlo y nos propusimos hacerlo rápido y bueno, y por eso lo subimos y bueno, después... Y que esté. Sí, para presentarlo en público, en vivo, ¿van a esperar a sacarlo físicamente? Sí. Probablemente, y creo que lo vamos a hacer el año que viene recién, porque ya ahora... ¿Dónde les gustaría? ¿Saben eso? No, todavía no. ¿Dónde no. me veo presentando este disco? No, pero igual el lugar es indistinto, o sea, básicamente que se pueda escuchar lo mejor posible y... Después el lugar, ¿no? ¿Qué lugar les gusta así, que les parece que esté sonando bien? Y en realidad hay lugares que suenan muy bien, pero ya son como teatros o cosas así, y por ahí no sé si nos copa tanto eso. O sea, ¿no? Ejemplo, yo prefiero... No, puntualmente no. O sea, hay a mí me gustan más los shows... en un lugar que se escuche bien, pero que sea chico dentro de todo. Me gusta más como... El calor y como esas cosas que por ahí algo demasiado pomposo me da. Ahora lo sentimos bien. Sí, tocamos un montón de veces y ya medio que lo tenemos medio calado. Claro, es un éxito asegurado. Tocamos también en mi casa. que sacan en el Abasto, y el último show estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno también, o sea, gente. Más o menos le encontramos la vuelta a cómo sonar en vivo aceptablemente, pese a las condiciones que... No, ya, a no ser que sea algo... Bueno, de eso se trata también, un poco transitar, pero... el under, o sea, haces lo que podés con lo que tenés y que suene bien. Bien, claro. Claro, ¿no? Claro. Y si lográs que sonar bien con dos toc-toc y con un, no sé, con claro, un mini plug, sí, y sos, sí, vos, sos increíble. Claro, a mí la verdad que no es algo que, no, que me... Sí, no es algo que nos está... O sea, que lo que pasa mucho, es que desde el disco, de que estuvimos grabando el disco, tuvimos dos shows, hasta tres shows nada más en el año. No tocamos nada. Y aparte, la formación es más reducida, pero se sumó un... Tenemos un guitarrista nuevo que se llama Sergio. ¿Dónde está Sergio? Es un amigo nuestro, no pudo venir. No lo trajeron, chicos, lo están escondiendo. No. Parece no, que está re bueno. Seguro que es el papu absoluto que llega y rompe acá con banana y chocolate para el señor. Toma, se rompe. Que la banana. Sí, es tipo Messi. Es Messi. Lo queremos mucho también. No, pero no, bueno, él se sumó hace un tiempo y es ya nuestro nuevo guitarrista. Y ya, o sea, la forma, yo ya tocamos juntos, yo y Germán tocamos ya con él, o sea, conocemos, y es como un guitarrista que tiene vía libre como para esa gente que no le tenés que decir mucho. Se unió bien a la banda. Sí. Aparte hay algo como más, una amistad. Hay una amistad de por medio años, y hay mucho conocimiento de todo. Muchos años. Y sí, nada, entonces es como que es lo mejor para nosotros. ¿Y les quedan fechas para el resto del año o no van a tocar más? Sí, tenemos una el 25 de noviembre en Naranja Verde, junto a Original Artifacts y El Alce, que es otra banda de Zona Sur. ¿Vos amigos siempre nuestros. Recomendás una banda? La otra vez que nos había recomendado, ¿te acordás? Creo que los Hurricane. Sí. Bueno. Bueno, esta banda es una banda que también Maxi participa, toca guitarra acústica y alterna con teclados también, y es son amigos nuestros, así que... Que estaría, si nos quieren invitar, también estaría bueno. Dale, sí, ¿eh? Creo que están escuchando porque están ensayando y yo no fui a ensayar. Pero que vengan. Pero sí, sí, pero, sí, pero es una banda, también buena banda. Yo quiero comprometer en vivo. Dale. ¿Qué, gato? Yo los voy a comprometer, por en favor, vivo. ¿Qué? Nosotros entramos en a un asado, no. Nosotros entramos como en una etapa muy eléctrica. De repente nos cabe que las bandas que vengan en el formato como más parecido a lo que suenan en vivo, claro, con lo que implica ese despliegue. Nosotros estamos ahí con unas locuras tratando de resolver unos temas con la batería y todo eso, pero la idea es que nada, vengan a tocar con batería, pero acá, bajo, acá mismo. ¿Sí? La batería la ponemos ahí. El bajo, viene a tocar doble fuerza. ¿Quién vino? La semana pasada. Doble fuerza. Sí. Estuca y los Fusas. Los rusos hijos de puta. Minoría activa. Pollera pantalón. Bueno, nosotros queremos que Cristo venga a rockearla con todo lo que implique el movimiento de pelo. La propuesta es esta, Forever and Ever. Así que, Cristo, ustedes se comprometen a la próxima vez venir. Por supuesto. Vos venime con una camisa como la que tenés en la tapa del disco, te pido por favor. Bueno, hay que filmarlo. Sí, a veces. Hacemos todo, shooting, chochos, todo. Bueno, pero la próxima. Comprometido, Cristo. Comprometidos. ¿Qué somos, tiburones? Bueno, ¿qué nos queda? ¿Nos queda algo de tiempo todavía? Música. Dale. Te deben un tema a vos, no sé si lo van a hacer o lo vamos a escuchar. No quieren, ¿no? O hacemos un tema nuevo, otro tema nuevo. David, te elogio la camisa, te tiro una onda con la pila. Hacemos un tema nuevo y escuchamos el tema. Vamos, el bajista ese que tiene la voz. Toma, este quizás es un poco más copado. ¿Querés escucharte vos? Opa. Ahí va. Hola. Ahí vamos. Bueno. Vamos. 1, 2, 3, pa. siempre te esperaré. Lagatera 2016, anticipo 2017. Ya está, 17, ya se termina el año, muchachos, ya está. ¿Qué les dejó este año de, a nivel más allá de lo musical? Ahora vamos a hablar de Cristos personas. Este año, ¿qué les dejó a nivel personal? Bueno, malo, atravesado por lo político, lo que tengan ganas. No, en realidad, por la banda, todo fue un año de... con distintas cosas que se nos que nos pasaron en el camino, como bueno, que se nos fueron integrantes y tuvimos que nos propusimos en sacar un disco nuevo y bueno, con los que éramos nosotros tres, por eso la tapa y por eso todo eso que ya habíamos hablado antes y bueno, como de ensayar mucho para el disco, porque la base está grabada en vivo. Y bueno, después pusimos mucha energía en eso hasta finalmente hoy subirlo entero al disco y ya tenerlo, digamos. Lo bueno es que nos propusimos hacerlo y terminarlo, digamos. Claro, está diciendo que fue un buen balance de año para la banda. Sí, sí, mucho sí. Mucho cambio. Sí, sí, un cambio, pero bueno, o sea, que nos dio como más energía como para encarar una grabación y todo eso. Más que nunca lo habíamos hecho, pues siempre fuimos 6 o 5, entonces fue positivo. Bien, bien, bueno, una banda a la que le va bien, está buenísimo. Este año yo creo que a muchísimas bandas que pasaron por acá dijeron no, porque económicamente no pudimos laburar. Ese factor está, en realidad. Pero está buenísimo que, digo, acá prima como lo creativo, ¿no? Como salió. Dentro de los recursos que tenemos, encima acotando la banda, claro, imagino que es mucho más difícil. Tratamos de hacer todo más, de hecho, con un objetivo en concreto y no porque haya un problema, una crisis, tengamos el año que viene sacar el disco. Obvio. Lo sacamos, sí, y tratamos de resolver las cosas de la mejor forma. Y salió. Creo que siempre la música es la que gana, en al menos es lo que pasa en nuestra banda, ustedes, digamos. Es como, sí, tiene, después, claro, bueno, los medios y sí, a veces son más positivos o más cómodos, pero... Y además, cada paso que dábamos cuando grabábamos, primero la base, después los overdubs, cada paso era más satisfactorio, más ánimo para nosotros tres. Sí. Y bueno, claro, y se llega al disco con una... Y Marian, ¿qué es un overdub? Es cuando grabás por separado todas las... no la base, no los instrumentos, uh-huh, como la batería, guitarra, sino los arreglos, ¿sí? La composición en los pequeños cositos y bueno... Estás tomando prueba. Me aprendiste a tomé las palabras, escúchame. Sí, sí, la prueba. Tenemos tiempo como para pasar un tema más, quizás de disco. Sí, pero está bien. Todo bien, podemos pasar un tema del disco nuevo también. Bueno, vamos con uno, con el que habíamos elegido, era el 7, creo. Sí, Pobre, dejaste con... La próxima vez que vuelvas, no sé qué va a pasar. ¿Tenés el disco en el banco? Claro. La próxima vez que vengas, vas a ver. David Gutiérrez. La próxima vez que vengamos, tocamos el tema en vivo. Mira, mínimo, ahí va. Pero me viene con la batería, con todo, armamos todo. Cerramos con ese tema. Por favor. Tiene cara de código, tengo código. Hola, ¿qué tal? Tengo código, mirá esta. Mirá el código que te tira la facilidad. Vamos a escuchar el temita que se nos va el programa. Dale, ¿qué tema? ¿Cómo se llama? La noche de la inmensidad, y es el que cierra el disco. Bien. Bo ya nos va el programa, la mierda que lo parió. ¿Qué onda? Mirá, les estamos mostrando a los amigos de Cristo para convencerlos de que se vengan mega archi enchufados. Mira, estos son los rusos hijos. Bueno, eso no. Pero vinieron los rusos hijos de puta, estuvieron tocando también en el estudio de FM La Tribu, el estudio mayor de FM La Tribix. Mirá, toda la secuencia loca. ¿Quién viene la semana que viene? Justo de Tierra Ajena era. Tarde, papi. No nos acordamos quién bien te parece a vos. Claro, mirá. De empanadas que le sobraron de ayer para dos personas. La batera con todo. La batera con todo. La rompió, de ayer la batera, Flor. Pero acá estaban. Sí, ahí. Vos todavía estás ahí. Sí, no, no, no le cierra, no te cierra. Mira, David, te vas a perder la posibilidad de tirar manteca al techo. Está bien, no tenés un spa con jacuzzi, es chiquito, pero la gente que escucha La Tribu es la gente que va, loco, y hay que llevarle el rock and roll a la vida misma. Bueno, repitamos la fecha rapidito, la próxima fecha de Cristos. Es el sábado 25 de noviembre en Naranja Verde, muy junto bien. A Original Artifacts y El Alce. Excelente. Excelente. Y... agradecerles por la visita, bueno, por haber venido. Siempre es un nos vamos a volver a ver. Nuevo. Exactamente, felicidades por este nuevo disco. Vecinos. Yo vivo acá en la vuelta. Ay, va, mirá, estamos, somos los... ¿Vos sos el de la batería? Sí. Ya está. Ya está. David, ¿qué más querés? Por favor. Escuchame, momento de despedirnos. Gracias a todo el equipo de producción por haber estado presente un día más. Gracias, oyentes. Gracias a todos. Los queremos mucho. La semana que viene nos vemos. Si no nos vemos, nos tocamos. Y si nos tocamos, que nos guste. Un beso a todos. Vía Perón. Y chao.